comienza para todos ustedes La Destechada. La Destechada, un programa que no le pone techo a la risa. Y así ves el cielo encendido de estrella, qué bonito. Y los angelitos y todo lo que viene por ahí arriba, que va bajando y va volando. Ay, mira, ahí viene este. ¡Ay! Claro, el té. Este. No, el té. ¡Ay! Con las teteritas. Sí, con qué los lindo. Pajaritos que hacen pis arriba del mira, está lleno de elefantitos ahí arriba. Qué lindo los elefantitos. Qué lindo el caminito. De hormiguitas por las nubes. Ay, suben. Sí, suben. Ay, quién lleva enojito. Ay, mira, hay una que baja. Uy, ap, está cayendo. Ay. Uy, ay. Uy. Por suerte no tenemos techo porque puede caer directo dentro del tecito. Ay, se cae. Sí, pero no se quema porque el tecito está como castillo. Y aquí comienza La Destechada. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? Muy, muy, muy buenos mediodías. Acá estamos con La Destechada en un horario un poquito pasado, ¿no es cierto? Nos han entregado un poco tarde. Sí, porque me daba como calor. Ahí está. Mucho calor, está bajo mi micrófono, ¿me escuchás? Ahí está. Ay. Escúchame, operador, vos no tenés ni por qué tener micrófono y por qué estar hablando de tus cuestiones íntimas, querido mío, mi amor. Los cositos del coso pinchan, los del... Bueno, ponete guantes, querido, ponete dedales, no sé, ponete algo en los dedos, pero es hora de empezar y vos estás ahí, meta a tragar, no sé qué cosa que te quedó en la garganta, haciendo gárgaras, querido, nosotros necesitamos comenzar. Y vamos a comenzar... Antes tenía un tema, tengo un tema acá, la chica me hizo acordar. Que un tema pum para arriba que sea, un tema por favor, suave, no empecemos porque viene con eso. Mucho, muy, muy, muy, está muy terrible la realidad. Este tema te va, mira, escúchalo, escucha cómo entra. Y así yo pienso en las cáscaras de las mandarinas, las cáscaras de las naranjas, las de las manzanas, todo lo que se pierde y no va a ningún lado, ¿ves? Así, vení, abrazame, ¿te puedo abrazar? No, soltá, querido. ¿Te puedo abrazar? Escuchame una cosa, Marcus, ¿haces algo con este tipo o esto se pudre, mira, querido? Mira qué suave estamos. Pero dejá de tocar, sacá la mano. Decí tu voz, decí, hola, acá está La Destechada. Hola, acá está La Destechada. Qué escuchame, lindo. Marcus, hacé algo. Escuchá, pibe, este es un programa pum para arriba. La gente se nos va a poner a llorar ahora al mediodía. ¿Está loco vos? ¡Cambia la música! ¡Por favor, hace algo! Ay, bueno, está bien. No te aguantás ninguna introducción. Vos debes ir directo al grano siempre y te deben estallar todos los granitos. No, por ir al grano. Bien, escuchame, bien, el contrato que tenemos nosotros dos, listo, pibe. Porque después Marcus se la agarra conmigo. El contrato que tenemos nosotros dos es que las cosas son como tienen que ser. Pum para arriba. Poneme otro tema. Vamos con La Destechada, que esto recién empieza. Vamos. ¿Ves? ¿Ves esto, música culta? Esto es música para arriba, ¿ves? Así tiene que ser. Ahí está, vamos. Bueno, ahí está, te lo dejo, Marco, Abo del Pomo. Agarra el micrófono y... pero ponele la musiquita para que se enteren, dale. Esto recién empieza, vamos. Escucha, Peperina, vos que hoy viniste... No, yo vine a traerle las teteritas que me pidió el operador, porque me dijo que quería como, o sea, no sé si estas, porque no combinan, viste cómo pediste que violetas y me pediste rosadas, como para que combine y que te sientas como mejor en el... Pero me combina, o sea, no conseguí los platitos con los gatitos que me... No hay. No, pero el pico de la tetera es muy, muy... tiene mucha punta, te dije que sea más redondito... Está la musiquita, ¿no? Está la musiquita sonando. Está la musiquita. No se está escuchando esto al aire, ¿no? Por favor, y la Virgen. El operador este tiene que entender que esto es un programa de humor y pum para arriba, que es... No lo pongas en el micrófono. Dejá la cumbia esa que estaba. El gatito gris jaspeado del platito que vamos a colgar en la pared. O sea, ¿te gusta o preferís? No, ese está bien, pero viste que si lo tocas, que cuando lo toques no tenga, que esté bien. Porque hay algunos que son como muy artesanales y lo tocas. No, como más satinado. ¿Sabés que necesito unas manoplas para Aya, para Marco, para este hombre, porque hace con los dedos muchos gestos y si le ponemos unas manoplas... Por ahí no es tan violento para vos como... Claro, los dedos van a quedar como más adentro, claro. ¿No? Para que sea más suave, como un gatito, porque así es como si fuera parece algo punk, ¿entendés? Me imagino que está sonando la cumbia, ¿no es cierto? Qué linda, ¿no? Esta cumbia que está sonando para que todos escuchen. Bueno, muy buenos días, entonces, como decía, hola, y queridos amigos, bienvenidos a este mediodía, a este magazine extendido, sabiendo que esta es una comedia radial, ¿no es cierto?, por lo cual todas las opiniones que emitan los personajes de este programa son solo pura y exclusiva responsabilidad de aquellos personajes que las emiten, ¿no es cierto? Y no es que nos queramos lavar las manos, lo que pasa es que en el fragor de las intervenciones, ¿no es cierto?, por ahí cada uno es responsable de lo que dice, ¿no es cierto?, porque este es el país hermoso en el que estamos. Bueno, queridos amigos, luego de decir esto, vamos a decir que hay una cajita que espera ser llenada, no digamos que hasta el tope, pero hasta donde se pueda, con aquellos que quieran colaborar con la destechada en términos económicos. No sé si tiene usted ahí las vías de comunicación, por si alguien nos quiere mandar un mensaje, alguien si quiere comunicar con nosotros, o alguien nos quiere hacer algún comentario. Si las tiene y puede tirar una, seguimos en el aire. ¡Ay, qué lindo! No sé, me da cosas. Yo nunca he hecho la locución en la radio. Bueno, sí, pues si quieres te digo los teléfonos de aquí de la radio, claro. Bueno, eso sí me animo, a ver si lo intento. Bueno, tú me dices, sale bien. Si quieres comunicarte aquí con la destellada, puedes hacerlo a través del teléfono fijo, que es el 03548-482103. ¿Has comprendido? Y si no, puedes hacerlo a través del celular, del móvil, ¿no? O sea, es el 3548-570-333. Ahí podrías mandarnos un WhatsApp o un Telegram. Bueno, ¿se entendió? Creo que sí. Ay, creo que me salió bonito, que no. Ay, ay, qué lindo. Luego de emitir nuestros módulos de comunicación, entonces vamos a presentar, señoras y señores, todos de pie. Tenemos en puerta entonces un discurso muy importante para todos nosotros. Sin más, con ustedes, este discurso nacional, internacional y ecoglobal. A continuación, habla el presidente de la República de Bolivia, señor ingeniero, pipi. Buenas tardes, queridos amigos de las Naciones Unidas del mundo. Aquí el presidente Burundi y yo, Pipi Cucú, les quiero decir lo siguiente. Los queremos mucho. Estoy enamoradísimo de la señora Lagarto. Todo para mí es bárbaro aquí. Abro la puerta, se abre. Abro aprieto un botón, sale aire acondicionado. Es más, es casi gratis el aire acondicionado. Todo aquí está perfecto. ¿Gracias a qué? Gracias a la libertad que se le ha dado al mercado. Y nosotros en Burundi vamos a hacer exactamente lo mismo. En principio estamos cambiando, ya cambiamos. Sacamos al señor que está en el Banco Central y lo mandamos a otro lado. Porque a la señora Lagarto no le gusta el señor que está en el Banco Central. Por lo tanto, a partir de mañana, el dólar va a subir, va a subir, va a subir. Y lo vamos a dejar subir, subir, subir. Por eso, si usted vive en Burundi, agárrese los pantalones. Ahora, si usted vive fuera de Burundi, puede venir a invertir a Burundi. Porque el peso estará por el mismo forro del abajo. Y arriba, arriba, arriba estará el dólar. Entonces, usted viene de afuera, las inversiones llueven, vienen a Burundi y compran, le pagan $3 a un pobre obrero de la caña de azúcar. ¿Y qué va a pasar? Usted va a poder hacer papel tranquilamente con caña de azúcar. Es más, va a poder hacer azúcar con caña de azúcar. ¿Y cómo lo va a poder hacer? Lo va a poder hacer en forma simple, pagando solamente 3 puchos dólares por mes. Por eso cambiamos la figura central del Banco Central para que realmente lo manejen desde otro lugar, como me dijo mi querida, mi enamorada, mi bella mujer, digo, no mía, sino es una relación profesional. Por supuesto que no voy a dejar a mi modelo preferida por una señora Lagarto, que es más vieja. Por supuesto que no. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué imagen voy a dar? Eso se lo dejó para mi papá. Pero lo cierto, queridos burundenses, es que a partir de mañana el peso se va a seguir degradando. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que toda la culpa no es nuestra. Mucha de la culpa la tienen los países emergentes, los países que están alrededor nuestro, como el mismo Venezuela, Paraguay, Bolivia, todos los países latinoamericanos, menos Brasil ahora. ¿Y algunos otros? ¿Qué le pasa a Venezuela? Desde aquí, desde este púlpito de las Naciones Unidas, queremos decir que Venezuela está para atrás y que nosotros condenamos todos los puntazos y peloteros que hacen los venezolanos a los otros venezolanos. Porque estamos a favor de una cantidad de venezolanos para que los derechos humanos estén en todos lados. Y queremos decir además que nosotros defendemos la libertad de expresión en las islas sándwiches que están al sur de Burundi y que son nuestras islas. Y vamos a reclamar frente al imperio británico la soberanía de la soberanía, porque no se puede ya reclamar. Vamos a hacer un reclamo formal. Le vamos a mandar un papelito a ese país que se apoderó de las islas de los sándwiches. Porque no es menester apoderarse de un sándwich de otro. Pero sin embargo, el sándwich, yo lo siento mío, lo lamento. Yo no siento mío a los sándwiches, son sándwichitos heredados. Pero igual le vamos a mandar una nota para quedar bien con aquellos que piensan que a nosotros no nos interesa el país. A nosotros nos interesa el país, por sobre todas las cosas. Pero vamos a ser concretos, el país ya no existe, ni va a existir. Así que les dejamos este mensaje a los burundenses y seguimos trayéndoles buenas noticias. Eso lo digo desde aquí. Les propongo, queridos amigos que viven aquí, están aquí en la reunión del sumidero, les propongo que comiencen este baile burundense, que comiencen a sentir el pálpito de este baile que yo siento, porque en este país en el que he llegado, este país, el norte al que he llegado, realmente funciona todo, es perfecto. Es cierto que está subsidiado casi todo, pero no importa. Es cierto que los impuestos de este país son los más altos, pero nosotros somos burundenses, no somos de este país. Así que me gusta este país. Me voy a venir a vivir acá cuando termine la presidencia. Si quieren que yo siga en el gobierno, voy a seguir, ¿eh? Si ustedes quieren que yo sigo, no serán problema. Voy por la reelección. Muchas gracias, queridos burundenses, y a bailar, todos los sumideros por las islas sándwiches y por el trocamiento del Banco Central en un banco lateral. Muchas gracias. Pico. respeto. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes. Bueno, bueno, bueno, después de este hermoso discurso, realmente tan sentido, ¿no es cierto? Tan conmovedor, porque realmente, ¿no? La profundidad del discurso, las ideas de este presidente realmente son para seguir. Yo realmente para abrir una mesa redonda aquí, porque hoy tenemos invitados realmente de lujo. Lujo, pero que es un lujo que pocas veces se ha visto, digamos, solamente aquí en la Estechada, ¿no es cierto? ¿Querés un trago del pomo o no? Hola, muy buenos días, ¿cómo estás, Ramiro Piedra? ¿Qué tal? ¿Vos querés? Bueno, te estábamos saludando, Ramiro, muy bien. Tómate un traguito, que te va a hacer bien. Saludos. Sí, señoras, por Bolombre, sí, señores. La República de Bolombre y el lago Tanganica. Yo les propondría que se pongan de pie, señoras y señores, porque hoy con nosotros, para todos ustedes, y en esta hermosa mesa redonda, haciendo una síntesis probablemente de estos años, ¿no es cierto?, de tanto cambio y cambio y cambio, cambio. Está con nosotros aquí. Para todos nosotros, Marta Goiti, fuertes sus aplausos. Muy bien, Marta, muy bien. Hola, Marta, gracias, Marta Martucci, gracias. Chucky, qué lindo que estés con nosotros. Gracias, gracias, querido, gracias, Chucky. Para vos, Chucky, al operador. Me encanta la estética que están montando en la sala de operadores. La verdad me es encantador. Ay, viste esto que trajimos, viste, ¿no? Encantador, Marta, porque la vi la chiquita esta, Peperina, yendo como loca, buscando cosas. Sí, y la verdad que encantador, divino lo que han hecho. Yo pongo la mano en el platito para que me dé frío, porque está todo muy caliente la consola. Entonces pongo en el platito y me da como un frío. ¿Sí? O sea, son como platitos refractarios, querido. Sí, me toca. Yo, querida, te digo la verdad. Tienes que dar la vuelta para tocar. Marta, entre nosotros, estoy rogando que el color violeta lo transmute al personaje este, porque realmente me tiene por el piso, ¿viste? Es como... Ay, ¿en serio? Y es que es un tipo, así todo lo sensibiliza. El símbolo de viaje, querido, estoy como en otro planeta. Claro, está llegando, ¿no es cierto? Estoy aterrizando. Todavía sentís el... ¿Qué te pareció, Burundi? Estuve en Estados Unidos y estoy escribiendo un libro, chicos. ¿En serio? Un libro sobre mi viaje a Estados Unidos. Ay, qué lindo, Marta. O sea, mejor dicho, le voy a poner viaje a Estados Unidos. Ah. Sí, divino. Estoy con el límite de la patente porque parece que ese título ya lo tenía Sarmiento. Ah, mira, este mira vos. Escribió un libro él que se titulaba así. Sarmiento es el padre de la patria, ¿no? Algo así. Era sí, un es el chico señor peladito, que hizo, ¿no es cierto? Tipo, o sea, el hombre este que está en todos los bustos de las playas que sí, hizo yo las me acuerdo escuelas. En el billete de 50 cuando había personajes. Sí, y se ve que se le ocurrió a él, divino, una tapa de libro encantadora. Ajá. Con la Estatua de Libertad y la bandera de Flamengo. Mira, yo te digo que pues, ¿sabes qué puede hacer, Marta? Igualmente, ponele... Marta, me imagino que la tafeta tuya en la portada va a ser otra cosa, ¿no es cierto? Ay, ¿cómo sabes que voy a hacer el libro tafetado? Ay, es que... ¿Cómo te diste cuenta, querido? Te juro, me pone la piel de pollo, pero te intuyo. Qué sí. Bárbaro. ¿Qué decías, Ramiro? No, que por ahí le podías poner como... viaje a O sea, es que suena un poco... O sea, me explicaron... Es un intelectual. Ramiro es un intelectual. Viste cómo rápidamente hace una síntesis. Estoy haciendo cursos todo el tiempo, chicos, online. ¿Ah? Y el otro día aprendí una palabra nueva y me dijeron, es cacofónico, Marta. Bueno, eso en el ¿entendés? Baño puede sonar bien. Entonces esto de o sea, puede ser cacofónico, señor, claro. Piedra. No le gusta, ¿comprende? Pero puede poner viaje. Y eso es a, malo, ¿no es ¿no cierto? Que sea cacofónico, ¿no es cierto? Es malo. Ah, no, yo no pregunté, pero a mí por el hecho de la palabra claro, esa que palabra, está espantosa, claro. Pensé que, sí, que era malo. O sea, capaz que digamos. No es negativo. Ay, no sé. O sea, no. Sería viaje cacofónico a EU1 no queda claro, no bien queda como bien, título. No me parece bien que no pega, título. No sé. No, la cacofonía es cuando algo se reproduce mucho, ¿entendés? Como los pobres, digamos. Ahora los pobres son como cacofónicos, están reproduciéndose, ¿entendés? Se claro, la réplica, claro. La cuando algo se replica, ¿viste? Pues, ¿sabes que el pobre siempre tiene hijo, el pobre? Qué hombre ilustrado. No, la verdad que yo lo tenía como una persona más de más popular, digamos. No, no, pero está elaborando unos conceptos, te digo, Ramiro, que realmente vuela, vuela por el aire. Sí, me das un poquito de agüita, querido. Yo tengo agua, tengo ginebra, lo puse dentro de un termo, pero bueno, no sé. Acá no me dejaron entrar con la radio, el operador no me dejó entrar con alcohol. Bueno, perdón, yo quisiera hacer una pregunta de esas que, viste, son para prender fuego, ¿no es cierto? Pero bueno, lo tengo que hacer porque realmente venimos de dos días de paro, ¿no es cierto? Hay gente que se está quejando. O sea, chicos, yo eso no lo puedo comprender. No saben lo que fue arribar a la Argentina. Me imagino. No saben lo que fue arribar a la Argentina. Menos mal que tenía helicóptero. Claro. O sea, en un helipuerto privado que tiene en el aeropuerto. Porque si no, no sé cómo llego acá, chicos. No sabes cómo llegar. Claro. Porque la gente no quiere trabajar, ¿no es cierto? Es como, la gente es como que lo que espera es que le llegue el dinero de arriba. O sea, la cantidad de dinero que hemos perdido. O sea, está bien que ellos han perdido mucho dinero y que van a trabajar por nada, pero ese es un problema de ellos. O sea, no nos pueden hacer perder plata a nosotros también. Y yo digo, nosotros en estos años, ¿cuánta plata tenemos en las cuentas de pantalones cortos, guardadas, acumuladas? O sea, el país está pum para arriba. Mira, estamos generando un montón de divisas. Hay mucha inseguridad. Hay mucha inseguridad. Yo que vos no blanqueo tus cuentas, querido. Hay mucha inseguridad. No, yo en blanco nada. La gente, o sea, vos viste que lo que es esto es territorio de nadie, querido. Por eso está muy bien todo lo que están haciendo con el tema de inseguridad en este país. Claro. Porque realmente no se puede seguir viviendo en la inseguridad constante. Lo que pasa es que hay una sola cosa que hay que hacer. Meter preso a los chorros, ¿entendés? Porque claro. El problema de este país es que los chorros están libertados, ¿entendés? Entonces espera, ¿cuál es chorro, querido? A todos los chorros que te andan con el revólver, que sin te andan perseguido, no sé, los guantes blancos. Yo lo único que te digo es que acá está lleno de chorros, ¿entendés? Y vamos a meter en cana a todos los chorros. Los políticos, empezando por los políticos del pasado, ¿entendés? Los vamos a meter en cana. Y siguiendo por el tipo que me viene acá en la esquina a afanar. Por eso ahora nuestro nuevo proyecto es hacer una ley de seguridad nacional. Exactamente. Claro, vas a tener una tarjeta y directamente cuando pasás la tarjeta ya te van a dar los años de cárcel que te corresponde. Uy, mirá cómo se acelera, ¿no? Qué interesante proyecto. Porque también eso está bueno para socializar un poco, sobre ¿no es cierto? ¿Sabes el sistema por qué? Carcelario. ¿Sabes por qué? Porque claro, más allá de lo que vos decís, querido, la palabra esta de sus... Más allá de eso... No, otra palabra difícil. Lo que acabas de decir, querido, lo de sus... ¿Qué digo? Lo de sus... Más allá de eso, lo que digo es cómo acelera los tiempos de la justicia, que es una gran... Aparte los presos tienen que trabajar, ¿entendés? No tienen que estar por ahí, tienen que estar trabajando y castigado con un látigo, como se hacía en la antigüedad, ¿entendés? Inclusive los niños deberían trabajar. Bueno. ¿Por qué los niños no trabajan? Bueno, ¿sabés lo linda que son las cárceles en Estados Unidos, querido? Estoy visitando, ¿no? ¿Sabés lo que son esas cárceles? Todo hecho por... Son divinas, querido, los trajes que tienen los presos. Claro. Los trajes de los presos, la estética que hay que cuidar, porque si no, no te dan bola. ¿Sabes? Claro. Yo les dije que yo realmente esto es divino, o sea, entonces yo pensé en esto que vos estás diciendo, Ramiro, y si nosotros directamente montamos la cárcel arriba de los barrios y resolvemos todo el temita que tenemos. Claro, y el tema habitacional, o sea, un montón. Resolvemos el tema habitacional, los metemos todos presos y de paso los hacemos un poco más estéticos, lo haré, es un espanto. Está muy bien, la pobreza, es una vieja idea, ya lo hicimos en una época del paredón. No, lo que pasa es que hicimos paredón, pero le dejamos puerta. Ahora tenemos la época de Cachiatore, claro. Buenos Aires, el paredón. Esa es la fuga villa, de capital, ¿no es sí, cierto? De la capital. Está la puerta, se quieren ir de la capital, y sí, se van al conurbano, sí, y sí, se siguen fugando, digamos, porque el capital finalmente, ¿qué es? La mano de obra, ¿no es cierto? Entonces, si se fugan, nos quedamos es que son sin divisa. Todos peronistas, ¿no? Los viejos peronistas que nos vienen a arruinar, los el sindicalistas chorros. El peronismo no existe, chorros, querido, el peronismo ya no existe más, o sea, hay que hacer una nueva política, lo venimos diciendo hace cuánto. Yo estoy acá para la nueva política y Marta también. Querido, lo dijimos hace cuánto, o sea, basta, ya no existe más el peronismo, no existe más el radicalismo, hay que renovar, ¿entendés? O sea, innovación, querido, y cambio. Bueno, cambio. Salud. Es un eslogan nuevo. Ahí está esto. Cambio. Me cambio, voy a tomar, cambio, querido, cambio. Porque sos vos. Hola, sí. Hola. A 40, sí. A 42. ¿Sí? Ah, sí. Bueno, sí, qué lindo, ¿no? ¿No es cierto? Con la ginebra te hizo mal. Ay, te hizo mal. Teníamos prometido un momento, digamos, de reflexión en inglés, porque estábamos viendo que quizás este programa pueda estar escuchándose por ahora, probablemente solo aquí en el Cono Sur, ¿no es cierto? Pero eso no nos interesa tanto. No, chicos, por eso, yo mandé un mensaje de texto y dejé en el contestador automático de la Este, de la... ¿Quieren más ginebra, Marta? Sí, hay algo que se le perdió una letra a Marta y no la podemos encontrar. La... De la embajada. Embajada, era tan fácil, envasado. De la embajada de Estados Unidos, querido. No, que se te mezclan con todos los idiomas tuyos también, claro. Dejé un mensaje de texto de la embajada diciendo que escuchen el programa. Y no bueno. Que por eso escuchen. Bueno, querés, Ramiro... Yo le hablo, yo estuve haciendo el curso. Yes. Is a core what do you of the words from? Bueno, vamos a ver. Le vamos a hacer un día sol fobe, le vamos a dejar el stabber and chup chup. Yes, very good. And you, Marta Goiti, very well, all the world on the fiber stair windows and the people and the teacher. Yes, okay. McDonald's, Falklands, Reebok, Netbook, Adidas, email. Very good. It's a idea. Yes, favorable of those old fingers forward, old Skyman and Heber. Yes. Okay, warming wounds. Yes, yes, yes. I am bored and no more orange boxes. You are those fucking yeah. Oh my god. For as the Geneva Walkers Dornberger, welcome Argentine. Yeah. $2 in the chair, in the kitchen, in the bathroom, the dollar in living the bathroom, room. The peso, forward. Look. And your four kids was puk in the Incredible. Bueno, bueno, claro, realmente, entonces, para que, bueno, quizás alguna gente no pudo entender, ¿no es cierto?, nuestra charla, va a estar seguramente la traducción en Facebook, en nuestra página de La Destechada, para cualquiera que la quiera, Batalla titular, chicos. Sí, claro. No le subtitule, sí. Que empiecen a aprender inglés la gente, ¿viste? Realmente, porque, sí. ¿Qué te realmente pasa? Hay no gente. Le da todo masticado. O sea, no le des al pobre. Bueno, eso no, pecado, pero que, o sea, pero lo que me estuvo. Mira, la chiquita Peperina me estuvo explicando, querido. Sí. Serví un poquito más. Porque, ah, le está gustando. La chiquita Peperina. Tomar, querido, esto se está yendo con un poco de hoy. Por fin, lo que pasa es que yo recién llego a la Argentina. No venía. Claro. ¿No sabes lo que fue la imagen de vivir el paro de la gente? Ah. O sea, realmente fue tan terrible para mí, porque era una cosa tan espantosa, con todas esas banderas, los cosas, ¿viste?, que prenden fuego, goma, una cosa, una... ¿Pero dónde fuiste? Yo estaba en Pilar, olor, no pasaba un olor, nada, Marta. Querido, una Marta, cosa espantosa. Marta, mira. No, el paro no existió, Marta, seamos concretos. No, no pasó nada, solo en Buenos Aires, tres o cuatro que quemaron. Lo mismo peronistas de siempre que quemaron la goma. Por eso, goma, querido, te digo, pero fue espantoso. Entonces yo allá vengo acá y bueno, estoy festejando con Ramiro, claro, el encuentro que estamos teniendo nuevamente. Yo estuve en Tigre, no pasaba nada. ¿De qué te estaba hablando? Estuve en San Isidro, no pasaba nada. No, todo normal, estuvo todo normal. En el Santa Fe, todo el mundo por la calle caminando nomás, no pasó nada. Este paro no existió, ¿entendés? Son todos, claro, son todos negros. No, son paros en la rueda, digamos. Son paros en la rueda, exactamente. Claro. Running in the pole. Bueno, realmente esta mesa redonda, yo sé que va a dar que hablar. Seguramente seremos titulares en los diarios más importantes de nuestro país, o en los únicos diarios, en el único, bueno, y a partir de allí seguramente tendremos muchas cosas que recomendar, ¿no es cierto? Por supuesto que se pueden comunicar con nosotros aquí a La Destechada. Yo soy un mouse. Lo pongo acá y No. Chicos, esperen que cerremos el bloque, por lo menos. Sí, sí. No sé si, bueno, claro, bueno. Y entonces por eso, chicos, esto está yéndose de las manos. Muchachos, dejen de tomar. Tranquila. We'll be right back. los cielos rasos, los cañizos, los techos de madera. Abajo las cúpulas, las chapas, las placas de Durlock. Abajo los tristes techos que le ponen coto a la risa. La Destechada, humor de radio. Machirulo Tips. Si juntás los cachitos de jabón que te van quedando, se puede ahorrar hasta un jabón por mes. Machirulo Tips. Bueno, pues si alguna persona también se quiere comunicar con nosotros o que nos quiere hacer alguna consulta, algún comentario, quien comentar algo que le sucede, algo de lo que hemos hablado nosotros, cosas que ustedes piensen, se pueden comunicar fácilmente con nosotros a través del teléfono fijo, que es el 03548-482-103. Y si no, también lo pueden hacer por el teléfono celular. El teléfono celular de aquí es 3548-570-333. Bien fácil. Ahí nos pueden mandar un WhatsApp o un Telegram o cualquier cosa que ustedes quieran. ¿Sí? Un audio, una foto, por ejemplo. No la podemos pasar por la radio una foto porque la gente no la va a ver, ¿no es cierto? Pero bueno, pueden hacerlo tranquilamente. Bueno, un abrazo para todos. Ya saben cómo comunicarse. Celeste y blanca de nuestra nación, bajo la aurora espléndida de nuestro territorio y terruño, de nuestras estrellas, fulgaces al viento que nos banderan y embanderan, luces y lustros que nos condenan a ser presente en el presente. Hoy estamos aquí con un invitado increíble para nuestro programa de folclore nacional. Porque tierra es tierra y folclore es música. Queridos amigos, queridos amigos, con nosotros, Suelta Tupanqui. Muy buenos días, don Suelta. Buenos días, mi hijo. Acá estamos. ¿Cómo dice que le va, don Suelta Tupanqui? Acá estamos, vinimos para acá, para la Capilla del Monte. Qué lindo, para presentar nuestro tema que hace rato lo venimos presentando. En todo el continente, en toda la vida, en todo el mundo. ¿Es un tema conocido o es un tema de nueva cosecha de su prehistórica? Es un tema... un antiguo tema que venimos trabajando hace tiempo y lo vamos a estrenar acá, porque todos mis temas que yo tengo son temas viejos, pero que lo estoy ayornando con mi guitarra. Claro. Bordeando la bordona, poniendo la cuarta, la quinta, la sexta, la sexta, la séptima, como si fuera una quiniela. Qué poesía y poética nuestra. Nuestro compañero Suelta Tupanqui, cómo nos trae su olor a tierra, su olor a gaucho que toma mate y tiene su vida en el pleno terruño. Sí, querido Suelta, el mate, la sangre del gaucho, igual que la carne, la grasa y todo lo que hace al gauchismo, que yo lo tengo metido en la sangre, porque yo, aunque anduve en Europa con mi guitarrista, tocando con mis dedos, una milonguita, sureña, una chacarera del norte bien chiqui. ¡Qué maravilla! Sigo comiendo grasa del mismo campo. Así, por eso nuestros gauchos son el ejemplo vivo de nuestra nación que corre y grandes momentos en esta historia, porque somos los gauchos, los de esta tierra, aquellos que podemos decir sí o no, ¿no es cierto? Exactamente. En este caso, yo vengo a traer mi tema, que no te voy a decir el título, no, pero habla de mis pagos, del pago donde yo decidí vivir. Quisiera... Pago donde yo decidí vivir, porque yo he vivido en muchos lugares, pero yo me he afincado aquí en la provincia de Córdoba, en el Cerro Colorado me he asentado, he decidido vivir ahí, y por eso le hice una chacarera al Cerro Colorado, le hice una chacarera a las piedras, porque las piedras nos vieron pasar con el caballo, pa' aquí, pa' allá, Caminiaga, Santa Elena, el Churqui, el Rayo Costa, cortado, he pasado por los pueblos con mi caballito y mi guitarra al hombro, cantando las coplas que nosotros venimos cantando desde tiempo atrás. Claro, es que las coplas no son de nadie y son de todos, ¿no es cierto? Las coplas son del pueblo y al pueblo van y del pueblo vienen. Son del viento, deberían estar colgadas en nuestros árboles autóctonos. Cada uno de ellos debería tener una de esas coplas. Del gaucho que ha transitado la huella dura de la vida, tierra en mano, mano en tierra, pala cavada al punto clave de la sintonía universal del mundo. Por eso yo hice esta chacarera, esta misma chacarera de las piedras, esta chacarera que yo no soy muy conocido. No soy conocido yo, pero no me conoce mucho mi vida. No es muy conocido mi claro, música, pero yo decidí hacerle una chacarera. Porque cuando sale la luna, no te tenés que meter en los montes, ¿entendés? Claro. Te puede hacer mal el monte cuando sale la luz. Si no sale la luna, no te metas en el monte. Si sale la luna, metete en el monte. Y podés caminar tranquilo. Por eso aquí en nuestro programa de Folclore Nacional traemos gente que quizás no tiene la popularidad de otro, pero que es genuina en su sentimiento más profundo por esta tierra, vamos a decirlo de esa manera. Exactamente. Y sabemos que la copla que usted nos va a presentar hoy como una primicia para nuestro programa es una copla que ha sido muy sentida por usted, ¿no es cierto? Sí, es una chacarera corta, pero que tiene versos muy estudiado, puesto a puesto, sílaba a sílaba, y le he metido uno tras otro la chacarera con la guitarra, que le hago un chic a la guitarra que no le he visto en muchos años. Y aunque la gente no me conoce, yo les quiero dejar este tema humilde aquí al programa a usted, para que usted lo pueda escuchar y para que por primera vez escuche en la radio. ¡Qué maravilla! ¡Qué suerte tenemos! Veo en las arrugas de su rostro, en las arrugas de su mano, en la tensa calma de su perspectiva, la profundidad de esta chacarera que la presentaremos aquí, en este programa, por primera vez. ¡Un estreno! ¡Métale nomás! ¡Métale la chacarera! Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita de mistol. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminiaga, Santa Elena, el Churqui, Rayo Cortado, no hay pago como mi pago, vive el Cerro Colorado. sombra de un hostal y hoy sentido de un repente a una moza que decía: sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas, grasita de guanamacho mezcladita con hierbabuena. Chacarera de las piedras, criollita como ninguna, no te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminiega, Santa Elena, el churqui rayo cortado, no hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Pero querido, este tema es muy conocido, es del señor Atahualpa Yupanqui. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo vas a decir que presentas algo nuevo? No, así no podemos seguir, compañero. Usted me está presentando un tema como que fuera propio y todo el mundo conoce este tema, querido pero, amigo. Escúcheme. ¡Escúcheme! Pero si lo estoy escuchando. ¡Escúcheme, por favor! ¡Si lo estoy escuchando! ¡Le voy a decir algo de lo más sentido de mi alma y mi cuerpo! ¡Sí, diga! Este tema no es mío, ¿verdad? ¡Y este... claro que no es tuyo! ¡Este es Chacarera de las Piedras, Atahualpa Yupanqui! Es más conocido que el himno nacional. ¡Pero le voy a decir algo! Diga. ¡Quiero que lo escuche bien profundamente! ¡Lo voy a escuchar profundamente! ¡Yo cuando escuché este tema! Es como si yo lo hubiera escrito. Es como si yo lo hubiera parido. Este tema no es mío, pero es como si fuera. Culo clean, mantén tu culo limpio con culo clean. Clean. En mis años de juventud, viajaba por el sur con mis amigos. De pronto tuve una necesidad imperiosa de ir al baño. Una voz muy grande. Como estaba la naturaleza, busqué un arbusto cercano y pude evacuar mis necesidades. Pero de pronto pensé: no tengo con qué limpiarme. Fue entonces cuando tomé una hojita silvestre y la utilicé como papel higiénico. Estando allí tuve realmente una experiencia espiritual al descubrir que en ese momento donde yo estaba evacuando y aquello estaba volviendo a la tierra, yo estaba siendo parte del todo, siendo parte de ese ciclo íntimo y profundo con el todo. Luego de contarle mi experiencia a mis amigos, de golpe empecé a sentir un gran malestar en mi zona anal. Sentía que algo realmente no estaba bien. Después de darme cuenta que realmente ya no podía caminar, tuve que recostarme y soportar el terrible ardor que sentía. Durante dos agonizantes días me mantuve en una posición horizontal, hasta que pronto el fuego empezó a menguar. Cuando pude por fin levantarme, lo primero que hice fue ir hasta la IPF más cercana y pedirme una soda. De la desesperación abrí la soda sin darme cuenta que la presión que ejercía de golpe me manchaba toda la cara. Fue allí en ese momento donde dije: acabo de descubrir la manera más fácil de poder mantenerme limpia sin el culo ardido. Y dije: de haber tenido realmente esto, yo no estaría pasando por este momento y no hubiera tenido que estar 2 días tiradas en la cama. Y así fue que descubrí el invento más maravilloso que se me podría haber ocurrido. ¡Culo clean! ¡Culo clean! ¡Culo clean! ¡Mate tu culo limpio con culo clean! ¡Clean! Oh, es realmente maravilloso. No lo puedes creer, ¿verdad, Jenny? Estás de una sola pieza, te veo, estás... Oh, Max, imagínate esto, yéndote a las sierras, teniendo la situación de golpe tener un bebé que todavía no puede ir al baño. Oh, tienes quizás algún vecino comunista, no quedes pegado. Tú puedes tener tu culo clean. Llama ya, en este instante, y tendrás tu culo clean. Pero además, Jenny, tenemos un regalo para aquel que se lleve hoy, si llama ya, ¿no es cierto? Llamando ahora, Max, pero ahora, aprieta ya tu botón, porque si tú llamas ahora, te llevas tu culo clean y de regalo. Solo si llamas ahora, te llevas tu palita portátil y tu bolsita recicladora. Así guardas tus residuos y te los llevas. O sea, puedes andar si quieres por cualquier ciudad del mundo hoy con tu culo clean en el bolsillo y una palita y tu bolsita, ¿verdad, Jenny? Verdad, Max. Mantén tu culo limpio con culo clean. ¡Culo clean! ¡Culo clean! ¡Culo clean! ¡Mantén tu culo limpio con culo clean! ¡Cling! Ay, qué bueno, qué bueno, qué lindo, qué linda esta musiquita, ¿no es cierto? Que nos trae realmente esta sensación de confort, de paz, de alegría, ¿no es cierto? Porque en este bloque hermoso que tenemos aquí en La Desdichada, si bien hace un tiempo, perdón, estoy comiendo una galletita y realmente a veces se me lo atraganta un poquito, ¿no es cierto? Pero como en la radio es el aire de todos, es el aroma de todos, ¿no es cierto? ¿Por qué no ser sincero, ¿no? En este momento estoy comiendo galletita y bueno, tengo que decir que me como la galletita y es parte de lo que está pasando, ¿no es cierto? Bueno, queridos amigos, hermosos amigos míos, que en el éter nos conectamos, ¿no es cierto? ¡Qué maravilla! Hoy tenemos, bueno, tenemos muchas cosas pensadas para este bloque de hoy, pero vamos a comenzar con nuestra maestra, una colega, vamos a decirlo así, que canaliza situaciones que realmente a veces nos extreman de áurea y calidad, ¿no es cierto? ¿Estás por allí? Hola Dorothy, ¿estás por allí, por favor? ¡Buenos días, amiguito espiritual! ¡Hola, Dorothy, querida! ¡Qué alegría estar con usted! Estamos juntos siempre en esta red de ida y vuelta, ¿no es cierto? En esta interconexión estelar, ¿no es cierto? Como que mantenemos esta realidad en conjunto, ¿no? ¡Qué maravilla escucharte, Dorothy! Sí, estamos totalmente unidos desde otras vidas, mis queridos discípulos. Cierto, que Dorothy, todos ustedes, sí. Usted también, doctor, son mis discípulos desde vidas pasadas. Sí, cierto. Eso es lo que me emociona mucho. Vos sabés que día, Dorothy, esta es una especie de intimidad, quizás, no sé si corresponde, ¿no es cierto? Pero yo me acuerdo no me acuerdo si eran 2 vidas o 3 vidas anteriores, que cuando estábamos caminando ahí por los senderos del camino del Inca, no sé si vos te acordás, éramos, sí, claro, sí. Yo era mujer y vos eras hombre, ¿no es cierto? No, en esa encarnación. No, pero bueno, es que el éter de la radio, de alguna manera, y esta intimidad del micrófono, nos permite alguna realidad que desde que me separé yo de mi señora Sada, ¿no es cierto? siento otra libertad para poder expresarme, porque realmente entre ella y mi madre, bueno, yo tenía pocas posibilidades, ¿no es cierto?, de ser yo, y hoy me siento yo. Quería saber, Dorothy, si vos habías canalizado alguna sensación, alguna nueva enseñanza para darnos. Sí, he canalizado. Lo primero que he canalizado para usted especialmente es que yo también estoy totalmente libre en esta encarnación. Así, como un dato al pasar, digamos. Bueno. Y así para mis discípulos, tomo nota. El público, discipular en general, el consejo espiritual de esta semana. Ay, qué maravilla. El consejo espiritual de esta semana tiene que ver con los cambios en la alimentación, que la nueva realidad, porque cambiamos, doctor, cambiamos, la vida es cambio, es y cierto, hay que cambiar. Es cierto, sí. Queremos paz. Hay mucha gente que se pasó al vegetarianismo, ¿no es cierto?, en este tiempo. ¿No? Error. Error, doctor. Error. Gran error. Claro. Lamento. Sé que este mensaje va a choquear, no. Va a conmocionar a muchos de mis discípulos. Ay, entonces atención, queridos radioescuchas, oyentes, porque lo que viene no es una información menor, ¿no es cierto? Bueno, a ver, por favor, para contanos. Nada, es muy importante. Lo que he recibido en la canalización, ya no se puede hacer cualquier verdura como antes. Ya no se puede hacer cualquier cosa para ganarse un mango. Claro. Ya no se puede tomar un momento para hacer huevo, doctor. Claro. Esto especialmente para los lacto-ovo-vegetarianos. Sí, claro. No para los veganos, que no hacen huevo nunca, pero los lacto-ovo sí. Claro. Ya no se puede hacer huevo. No, ni huevo, ni claro, ni el mango, ni este debe estar por la ni nube. Ni huevo, ni claro, ni clara, ni yema. Claro, ni clara, clares. Está clara. No, no está más clara. Tampoco se puede rascar el higo más. Los acostumbrados a rascar el hígado cada tanto. Sí. Ya no se puede, doctor. ¿Por qué? Porque no hay más verdura, cambiamos. Claro. No hay más verdura para hacer verdura, no hay más mango, no hay más huevo, no hay más higo. ¿Qué higo vas a rascar? Claro, no hay un higo donde rascarse, sería una frase del titular que está de esta columna, ¿no es cierto? No hay higo donde rascarse, es en dólares el higo ahora, porque cambiamos. Claro. Cambiamos. Esta parte, ¿usted tiene para cambiar? Porque yo... perdón, nada. Me distraje con... Pregúnteme, sí. Doctor. No, pregúnteme. Si usted cambia dólares, esto quería preguntarle. Si yo cambio dólares, ya los cambié todos. Claro. Tuve una mala canalización. Ah. Y los cambié antes de tiempo. Ah. Y entonces, por eso ahora viene... Hay que dejar el vegetarianismo, como les decía. Claro. Porque, ¿qué pasa? Ahora hay que correr la liebre. Ah. Ahora hay que correr la liebre, ver cómo haces para que te tiren un hueso. Claro. Volvemos a lo carnívoro, sí. A lo carnívoro. Sí. Sé que parece un paso involutivo. ¿Ah? Involutivo. ¿Ah? Llama la atención. Realmente vos, Dorothy, querida mía, mi amor, querida Dorothy, vos lo has marcado muy bien desde un principio, ¿no es cierto? Diciendo, esta columna puede ser choqueante, porque hay mucha gente que se había pasado al vegetarianismo y ahora, evidentemente, como vos contás, no hay un mango y los higos no hay donde rascarse, hay que poner huevo, digamos, pero no se pueden comer tampoco. No hay que poner huevo, hay que correr la liebre. Hay que correr la liebre. Por un hueso. Hay que ser como buitres, como aves rapaces de carroña otra vez. ¿Verdad, claro, mi querido doctor? Sí. Volver a esa vida más animal, más carnal. Ah. No todos no todos podemos adaptarnos a esta nueva realidad. Claro. Doctor, debemos asumirlo. Quería, Dorothy, quisiera proponerte que vayamos a cortar la coneja juntos. ¿Qué te parece, Dorothy? Bueno, puede ser, sí. No sé si a vos también te conveniente. También, capaz que conseguimos roer los huesos, ¿no es cierto? Capaz, sí, bueno. Un huesito. Sí. Yo, además, me estoy pagando en cuotas. Sí. A mí me alegra que haya este amor, ay. Me alegra que haya... No, no pases, espera que haya amor. Ay, pero, Dorothy, querida, pero, bueno, me parece que vamos a tener que... quédate en el aire, pero... Hoy. Hola mamá. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola Sara, pasá en este ámbito amoroso que estamos creando acá. Me estoy dando cuenta que es un ámbito amoroso, querido. Sí. Sí, es un ámbito de la columna del amor y de la buena vecindad y todo eso. Estábamos acá con haciendo un reportaje. O sea que vos me estás queriendo decir que vos estuviste con esta señora antes. No, nunca, jamás ni la conozco la vista. Que anduviste paseando por no sé qué lugar de los incas. No, pero es en vidas anteriores, imagínate. Y que si iba yo a salir a correr la libre. Te no escuché tenía... cuando estaba entrando, mira, dos cuadras me perdí. Voy a intervenir porque esto es muy agresivo. Intervenir. Garkovski, sí, usted dijo que estaba separado, Garkovski. Y nos le dijiste que estábamos separados. Te quiero comentar que nosotros no estamos separados en los papeles todavía. Bueno, pero Sara, ¿a vos te parece semejante, me dejaste las cosas en la puerta de casa, las cosas mías, los libros, el cuaderno de comunicación, ¿de cuándo nos conocés, querida? Voy a hablar con tu amante. Escuchame una cosa, querida, vos que estás del otro lado del teléfono. Acá te habla Sara, la mujer oficial casada por Iglesia Católica y por la sinagoga con el señor Garkovski. No le hagas cacho. Mire, señora, los papeles de las religiones mundanas no significan nada. Nosotros estamos en quinta dimensión, ¿me comprende, querida? No sé, querida, porque yo estoy escuchando que vos estás... Está vibrando muy bajo. Está confundiendo al discipulado con sus bajas vibraciones de celo. Acá la que habló, acá la que habló de ave rapaz comiendo de la cadonia ajena. Fue usted, señorita Dorothy. Bueno, pero no le digas así. Me refería a la alimentación. Anda corriendo huesos ajenos. No, vamos a correr la liebre, pero para compartir. Aparte, ¿qué problema tiene con? Porque yo soy vegetariana, no sé por cuál es el problema que usted tiene conmigo. Mire, encima... yo les voy a decir una sola cosa: ¡Hoponopono, hoponopono, hoponopono! Y se deja de hinchar. Porque me está sacando de mi estado de armonía. ¡Hoponopono! ¿Está claro? Esta mujer es una irrespetuosa. ¿Vos estás con esta loca? Estoy con ella. Ella es una columna que compartimos. Como vos no me dejaste solo. ¿Se van a casar? No, es solo... ¿Vos me vas a pedir el divorcio a mí? No. ¿A vos te habló de la madre, querida? ¿Vos estás al tanto de la madre? ¿La conocés? Mire, primero que yo mi columna vertebral no la comparto con nadie. Mi cadena impoluta de ADN... es totalmente mía y no la voy a compartir. Y menos con una persona... Yo no quiero compartir tu cadena de ADN, querida. Lejos de mí estar ya compartiendo tu cadena de ADN. Bueno, habría que ver. Capaz que si los tres también entramos en un momento más así armónico de la relación, podemos construir... ¿Vos me estás hablando de tener una fiestita? Ay, no estoy hablando de eso, por favor. Vos sabés que yo soy castellano. Claro, no, pero quiero decir, solo que yo no ¿Ella pienso. ¿Sabe que vos tenés esa circuncisión, David? ¿Usted está al tanto de la circuncisión de David? Bueno, que está mal hecha, pero no es para estar comentando en la radio. Me está avergonzando. En otra vida no estaba circuncidado. No. No, porque mire, era mujer, por eso no estaba circuncidado, pero... Tiene que resolver este tema kármico. No quiero llevarme un karma a la otra vida por esta señora. Ay, porque perdón que interrumpa, ¿no? Pero está todo muy fuerte. ¿Por qué no tratan de armonizar los tres? Se dan la mano. ¿Pero a vos te parece que yo armonice, querido? A ver, Pepedina, sacame el operador de acá, no, pero, por favor, porque me estoy poniendo violenta. Agárrale la manito al operador, agárrale la manito. Dale la mano a tu marido. Ahí está, nos sacaremos la mano los tres. Toma el teléfono, toma, dale la mano a ella por el teléfono. O sea que vos ahora estás con esto de las parejas intercambiables. No puedo tomarles la mano porque no estoy. Vos es como que estás con nosotros. Yo no te quiero tomar la mano a vos, querida, discúlpame. Lejos de mí querer tomarte la mano ni participar de tu ADN. Bueno, pero. La canalización. Bueno, pero por ahí podría. Te estás sintiendo mal, Dorothy, pero no te pongas así. ¿A vos te preocupa que no se sienta mal? Bueno, pero tenés que pensar. Esto no puede seguir así. No podemos estar al aire hablando cosas íntimas, ¿no entendés? Ahora, vos no podías. No tenías que entrar acá, porque este es un momento sublime de. No, pero por favor. Bueno, qué lindo. Discúlpeme, operador. Te voy a tirar el gatito por la cabeza. No, por favor. Te voy a tirar el gatito por la cabeza, David. Por favor, si agarra a la señora Sara. Realmente está, quedó como sacado. ¿Circuncidado qué es? ¿Que le cortan el prepucio? Que te han sacado prepucio, querido. Eso es circuncidado, ¿entendés? Que te han sacado prepucio. ¿Y qué hacen con el prepucio? ¿A dónde lo ponen? He sido la mujer que he sostenido ese prepucio toda la vida. Chicos, estamos cerrando el programa, chicos. Vamos a estar al aire. ¿Por qué me traen hippie y judío acá a la radio? Porque dije que con hippie y con judío no quería trabajar. Bueno, querido, tenés que pensar que también el sostenimiento del programa depende un poco también, ¿no es cierto?, de la pluralidad, ¿no es cierto?, de las voces. La culpa es del sinoísmo y del peronismo, troquismo, que nos está metiendo en esta situación. Ay, pero la verdad es que realmente divertido lo que hemos vivido. ¿Te gustó la ginebra? Toma, Marta. Ay, gracias, querido. Dios mío, querido. Esta mujer le por ahí Garcogi guardó el prepucio. Lo podemos envolver en un coso y se lo mandamos. Es desagradable. Es desagradable, tenés razón. No, siempre disculpame. No me eso quedé con algo. Bueno, realmente muy maravilloso el programa que hemos tenido hoy. Se puede tafetar todo. Es cierto, querido Radio Escuchas. Yo quiero tafetar. Qué lindo este programa que hemos tenido hoy. ¿No es cierto? A pesar de del operador y de algunos momentos intensos y tensos, ¿no es cierto?, en este programa. Pero, queridos amigos, nos tenemos que despedir porque los miércoles al mediodía tienen un momento de cierre. Queridos amigos, no se olviden de venir hacia Irigoyen 136 a poner alguna posibilidad económica para sostener el programa, ¿no es cierto?, aquí en la cajita de la destechada. Estamos realmente muy orgullosos de haber compartido este momento en el aire con Marta Goiti y con Ramiro Piedra. No cerró el micrófono, el operador, porque... Y lo que pasa es que bueno... realmente Marta, es una alegría este reencuentro. Escúchame, yo tengo $10 que lo guardé, lo tengo guardado. ¿Por qué no lo cambiamos? Al City tenemos que ir. Sí, nos vamos al City, jugamos un poco a algo, no sé. Vamos a las escondidas, nos metemos en la escondida. Porque yo tengo que ponerme al día, querida, de todo lo que pasó acá en Capilla del Monte. Esta alegría del reencuentro entre Marta Goiti y Ramiro Piedra nos deja esta hermosa foto del país de hoy, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias Radio Escucha, muchísimas gracias a todos los compañeros con los que hemos hecho este programa y nos vemos, nos escuchamos el viernes a las 21 horas y el miércoles que viene a las 12:15 del mediodía. Los esperamos en el éter de la 98.1, una radio, muchas voces. Muchísimas gracias. ¡Chao! Tequila.